Buenas tardes, bienvenidos un sábado más con todos vosotros. Os habla José Antonio Armero. Frente a mí, como es habitual, tenemos al control, a los controles, a esa mesa, al Kashimoto. ¿Cómo estamos, Quillo? Hola, buenas tardes. Un sábado más, que no es un sábado cualquiera. No es el primero del año, pero sí que es el primer programa del mismo. Claro. Empezamos, no temporada, pero sí empezamos año, el de los dos patitos, que a ver si nos tratan bien, aunque dicen que los años pares son tres, jodido, tres patitos. Tres patitos, en este caso son tres, sí. con un charco en medio. Ahí estamos, después de dos semanas de vacaciones obligadas por las festividades imperantes, pues estamos de vuelta. Así que no nos vamos a enrollar más, no. Porque hay ganas de empezar de derroquear. Así que sin más preámbulos, bienvenidos al show, bienvenidos a Senderos del Rock. Los abusos, teníamos que empezar el año con la flipada que se han marcado los nórdicos, Lordi. Y es que hay que tener las pelotas muy gordas y el cerebro muy despejado para atreverse a sacar 7 discos de golpe. 7 álbumes congregados en un solo set, alguien ha aplicado el título de Lordiversity. O lo que es lo mismo, un trabajo monstruoso. Cada disco representa una época y conlleva un sonido diferente. el que Lordi hubiera tenido en aquel momento de haber sido y existido la banda en el compás y en el transcurrir del tiempo, ¿no? Desde la época de los 60, el Flower Power, hasta, bueno, pues hasta el metal más oscuro y extremo. Todo se lleva a cabo, bueno, pues en ese mundo imaginario en el que se han embarcado Lordi. El que Lordi hubiera tenido en aquel momento. En este Abusement Park, que es el tema con el que hemos iniciado el programa y que a la vez da nombre al cuarto de esos siete discos, apreciamos esa transición entre los 80 y los 90, con cierto aire a banda sonora original. Sin duda, muy tocho lo realizado por los finlandeses Lordi. Huevos lo han echado, Pero con dos cojones, A la vega, siete discos de golpe. Ahora a ver quién se los compra. Yo llevo idea, Llevo idea de pillármelos, pero va a ser bien. Y seguro que caen, porque he escuchado los siete ya y es de flipar, Es de flipar, es para escucharlos de cabo a rabo y ver la diferencia de sonido que hay. O sea, manteniendo la esencia de lo que es Lordi, pero la diferencia que hay en el sonido entre el primero y el último, por ejemplo, y el devenir. O sea, el cómo va época a época va virando el sonido en consonancia a lo que se hacía en aquel momento, ¿no? Claro. Pues bueno, pues eso es lo que ha hecho Lordi, ¿vale? Se supone que son siete discos recopilatorios de lo que imaginariamente hubieran hecho en aquel momento. Y oye, de verdad, chapó, impresionante Lordi, me quito el sombrero. Casimoto, recordamos ese número de teléfono 976-525-645. Recuerda que estás escuchando Senderos del Rock, que emitimos en riguroso directo, que lo hacemos todos los sábados de 2 a 4 de la tarde en el 102.8 de tu dial, en FM Zaragoza. Si no estás en la capital del Ebro, nos podrás seguir en la red. Para ello tienes opciones como la de esta casa, que es radiomai.com/inclinadoonline, o bien la plataforma de nuestro amigo Pequeño Ternasco. Asaltomatarradiorock.com, la radio online del rock con más de 60 programas en parrilla. Sí, señor. Y bueno, tenemos unas redifusiones por ahí también. Claro, y unas redifusiones en Radio Mai los lunes de 9 a 11 de la mañana. Y en Asalto Mata Radio Rock en la transición del jueves al viernes a las 12 de la noche, coincidiendo a las 5 de la tarde del jueves con el horario de Ciudad de México. Correcto. Y bueno, recuerda también que si ninguna de estas opciones te viene bien, ahí está nuestra página de Facebook, donde toda la semana subimos el audio del programa para que puedas escucharnos tanto en streaming como descargarte el programa en MP3. No solo el audio, sino también la chuleta de todo lo que, de toda la información que damos con respecto a lo que vas a escuchar en ese artículo que nuestro amigo Santi, que lo tenemos a la escucha ya en el chat de Conciencia Rockera, ahora saludamos a todos, bueno, y que se hace una currada enorme nuestro amigo Santi. Que por cierto, ahora hablando del chat de la Conciencia Rockera y de Asalto Mata, nos ha dicho antes Santi que había algunos microcortes en la transmisión a través de Asalto Mata. Así es. Entonces, si estáis desde PC, desde navegador, le dais al F5 o le dais a refrescar para volver a cargar la página y se os volverá a conectar. Correcto. Y si estáis a través de aplicación, pues cerréis la aplicación, la volvís a abrir y ahí estaremos otra vez. Muy bien. Nos está escuchando nuestro amigo el taxista Metallica o de ¡hombre! La capital del reino, Danny Rockstation. ¡Ay! ¡Saludado queda! Nuestro amigo Pequeño Carnasco. La luz verde del metal. El sheriff de Asalto Mata. Está ahí. Los punkis de Alicante, el comando. Saludaos quedan también, por supuesto. Y nuestra amiga Tania. Saludaos también a Javi Truman, desde La Rioja. Gracias por esa botellita de vino, Javi. Oye, aquí la llevo. En la vena. Muy grande. Un poco más abajo, en el hígado. Desde las Cataluñas tenemos a Des también. Dice que está constipado con perra y con voz de documental de la 2. Pues entonces has mejorado un poquito. Pero documental, ¿el que habla o el bicho que sale? Porque la vocecita del Des ya de por sí es como si tuvieras cuatro gripazos juntos. O sea que a ti se te ha arreglado, pájaro. Bueno, vamos a continuar. Lo que tenemos por aquí también, vamos a saludar a la peña, a ver, el WhatsApp, la piratilla la tenemos a la escucha vía WhatsApp, al igual que a Samuel el Suizo, nuestra queridísima Giralda Metálica, que también la tenemos ahí a la escucha. Y vamos con más cosas. Desde Grecia tenemos una banda que para celebrar sus 3 décadas de existencia van y se cambian de nombre, ¿vale? Los power metaleros de corte progresivo denominados Black Fate, y que ya pusimos en alguna ocasión en este programa, han renovado su sonido a un heavy metal mucho más directo y el resultado es más que notable. Una banda totalmente reformada y ahora a modo de trío, compuesta por 2 hermanos que son Elías y Nix, a ver si digo bien el nombre, el apellido, Tsintsilonis, con una T delante, o sea, que son griegos, ya sabes, los Tsintsilonis, y Estelios Papacostas. Papacostas. Sí, es que son de un gracioso estos griegos. Ay, renuevan aire con Circus Black, un trabajo que vio la luz el pasado mes de diciembre de la mano del sello Rockshot Records, y que en uno de sus temas han contado con la colaboración de Tim Ripper Owens a la voz. Ese es el tema que os vamos a dejar. Lleva el título de Be Free, sé libre payo. Y nos vale que, bueno, pues para conocer la nueva etapa de una banda, Elena, que no mi pareja, esta lleva H delante, y que ahora responde al nombre de 30 Fates, 30 Fes. ¡Hala! Vamos a la escucha, Casimoto. Desde Grecia, 30 Fates. Yeah! Visualizo la imagen de nuestra oyente Tania desde el Madrid, capital, planchando al ritmo de lo que escuchas, que es lo que nos acaba de comentar. ¿Cómo pueden salir las camisetas planchándolas a este ritmo? ¡Wow! ¡Bye! Esto es la Be Free. El tema que has escuchado incluido en Circus Black, la nueva temporada, el nuevo devenir de estos griegos que anteriormente se llamaban Black Fate y que ahora se llaman 30 Fates. Sería, bueno, pues como tres décadas de Fate. A ver, antes era la fe negra, ahora son 30 fes, o 30 de tres décadas de Fate. Bueno, porque han hecho ese tiempo de carrera y bueno, se han cambiado el nombre para celebrarlo. Ya ves tú qué formas de hacer. Bueno, pero cada uno es libre de hacer las cositas como quiere, ¿eh? Sí, que puede. Sí. Mejor que no lo sepa, dice la Tania, que es cómo salen las camisetas. Bueno, atentos al pepinazo de disco que nos llega procedente del sello galo Steel Shark Records, de nuestro amigo Pascal Clerc. Estamos ante el debut de una banda italiana, donde a la primera escucha sorprende la voz de Nico Gilli. Así como los riffs machacones y solos asesinos de guitarra de Mike Petrone, que también es el hacha de otros metaleros italianos como son Genghis Khan, amén de formar parte de la banda de Mike Vestera, que no es poquito. Y una base rítmica demoledora. Se me traba la lengua ya, ojo, pues si vamos así ya por la mañana. Uy. Batería de los progresivos de GM, que tantas veces hemos puesto aquí en Senderos del Rock y que aquí se hace cargo del bajo. Y a los palos tenemos nada menos que a Fabio Alessandrini, que es el actual batería de Annihilator. Poca broma, no, como dice el vampiro, poca broma. No está mal, ¿eh? Para nada. Así que con estos credenciales tenemos a esta nueva banda llamada Busted, que el pasado mes de noviembre debutó con álbum de título homónimo y del que os dejaremos una magnífica muestra titulada Heavy Changes. Atentos pues a estos italianos llamados Busted. Hey, you stop wasting chances. ¿Cómo me gustan los hijoputas estos trasalpinos? Desde Italia, Bastet, debutando de forma homónima para el sello francés. Aquí el vampiro que me estaba gastando una broma. Que le pedí una latita roja y me la traía de Coca-Cola, el cabrón. Hombre, ¿has de saber esto eso, por favor? Hay bromas y bromas, ¿eh? Hay bromas y bromas. Hay bromas y bromas, ¿eh? ¿Eh? A ver. Esto era poca broma, poca. Ay, mira, mira. Ay, ay, ay. Disculpe en un minuto. Qué rica la cervecica cuando se bebe así fresquica. Wow. Es algo maravilloso. Bastet, Heavy Changes era el tema que has escuchado incluido en el debut homónimo de estos italianos y que lo ha sacado, lo sacó el pasado mes de noviembre a la venta el sello francés de nuestro amigo Pascal Clerc, llamado Steel Shark Records, la discográfica del tiburón de acero. Vamos, nos trajo también un par de discos muy interesantes también que los iremos poniendo en sucesivos programas. ¿Qué pasa hoy? ¿Qué pasa boca? Porque llevamos ya unas cervecitas antes de venir a la radio y ya claro, pues las cosas pues se van atribulando de tal manera que bueno, ya veremos a ver el final del programa. Va a ser digno de escucharlo o no. El primer adelanto del año lo ponemos con una nueva banda sueca que tiene al que es voz de Narnia, Christian Lijegren. Y que comparte banda con gente que ha estado en formaciones como House of Shakira, Solution 45, Viva o Royal Hunt, entre otras. Que es un tema serio, ¿eh? O sea, no, o sea, Royal Hunt, ya está. Ya te digo. Ya, firma. Su debut está programado para que vea la luz el próximo 18 de marzo de la mano del sello Melodic Passion Records. Y lo hará con el título homónimo, o sea, con el nombre de la banda. En el disco encontramos 8 temas. No, temas no, temazos de un hard and heavy de melodías pegadizas, adictivas y... pero aplicadas con una contundencia apabullante. Su primer single, titulado Gloria, es el que os dejamos para dar a conocer a estos suecos, que responden al nombre de Flames of Fire. Children Pues ahí lo teníamos, Gloria, el tema que viene incluido en este debut homónimo de los suecos Flames of Fire. Bueno, por ahí teníamos a Des, que dice que le ha molado muchísimo, a Tania, que dice que la voz llenó mucho. Y es que claro, tiene voz de presentador de La Voz, como la que se le ha quedado al Des después del constipado que ha cogido. Y claro, hay a gente que los constipados y los gripazos le joden la voz. A Des se la ha arreglado. Bueno, es lo que tiene. Así es. Volvemos a territorio Leno, no sin antes Casimoto recordar ese número de teléfono que nos hemos pulido ya la primera media hora de emisión. Vamos volados. 976-525645. Recuerda, estás escuchando Senderos del Rock. Emitimos todos los sábados de 2 a 4 de la tarde en el 102.8 de tu dial en FM Zaragoza. Si no estás en la capital del Ebro, nos podrás seguir en la red. Para ello tienes opciones como la de esta casa, radiomai.com/inclinadoonline, o bien la plataforma de nuestro amigo Pequeño Ternasco. Asalto Mata Radio Rock.com, la radio online del rock, con más de 60 programas en parrilla para todos los momentos del día, del año y del... todo, del mundo mundial. Del mundo mundial. Y bueno, y las redifusiones. Que las redifusiones también, sí. Aquí ya, ya. Es verdad. En Radio Mai, los lunes de 9 a 11 de la mañana, y en Asalto Mata Radio Rock, en la transición del jueves al viernes, 12 de la noche, in the witching hour, coincidiendo a las 5 de la tarde con el horario de Ciudad de México. Que sepa la gente que nos hemos negado a salir en otras plataformas, porque si no nos pegaríamos el programa. Solo diciendo y no puede ser, no puede ser. Recordar también que si ninguna de estas opciones en vivo te viene bien, pues bueno, está nuestra página de Facebook, donde toda la semana subimos el audio del programa para que puedas escucharnos tanto en streaming como descargarte el programa en MP3. Y vamos a continuar con más cosas. Volvemos ahora sí a territorio Leno, ya que el pasado 17 de diciembre, y de la mano de un sello como es From the Vault Records, nos llega el segundo trabajo de una banda de heavy metal con una cadencia cercana al doom, pero donde llama la atención el poderío vocal de Marios Aricas. ¿Eh? Que no maricas, no tenés, no me... ¡Ay! ¡Majo de chiste! Que aquí... aquí vais todos mucho de liberales y de feministas, pero luego los chistes fáciles... Es que el chiste fácil es lo que hay. Bueno, pues el caso es que este tío, con unos registros altísimos, son los que nos ofrece en este disco. Apocrifa es su título. El título este segundo álbum de una obra impregnada de un halo oscuro que sobrecoge 9 himnos de heavy metal sagrado envueltos en un manto de atmósfera oculta, letras profundas y crípticas llenas de significados simbólicos. Y pese a contar con la colaboración de Stu Block, vocalista de Ice Earth, en uno de los temas, nosotros nos vamos a quedar con Love Covenant, un tema trepidante, pero con ese halo oscuro que caracteriza a los griegos Serpent Lord. Apocrypha es el título del disco en el que viene incluido este Love Covenant, tema que acabas de escuchar y meterte por la orejita, y que han firmado estos griegos llamados Serpent Lord. Y bueno, el mismo día, 17 de diciembre, pero de la mano de Massacre Records, veía a la luz otro segundo trabajo. En esta ocasión, el potente heavy metal de los alemanes Iron Fate, que se lo han tomado con calma los chavales para realizar esta nueva obra, ya que le separa nada menos que 11 años de su ópera prima. Crimson Messiah es el título de este nuevo álbum, y es un viaje de casi una hora a través de paisajes musicales trepidantes, épicos, melancólicos también y agresivos. No suelo tirarme a poner temas largos en el programa, pero hoy voy a hacer un inciso, una excepción, porque este Strangers in My Mind, que os voy a poner y a dejar con sus casi 10 minutos de duración, aúna en un crescendo todo el potencial de la banda en una maravillosa pieza que a mí me ha dejado encandilado y que define a la perfección la esencia de los Tentones, Iron Fate. What we hide, but the stare of our eyes, this masquerade will never fall within the sacred hall. We're just strangers, strangers. We'll be right back. Y con esta maravilla, esta pieza épica de casi 10 minutos, saludamos a nuestro amigo Rubén de la Conciencia Rockera, que también acaba de ingresar, de que está aquí a la escucha, y que saluda a toda la cuadrilla de la tribu Ternasca o Conciencia Rockera. Lo que has escuchado es una maravilla llamada Strangers in My Mind, casi 10 minutos, en una pieza épica incluida en Crimson Messiah, el segundo trabajo de los alemanes Iron Fate. Y bueno, hacemos un inciso en el metal sinfónico, pero con una pieza de lo más particular, una versión de lo más barroca de un clásico del thrash metal como es el Raining Blood de los idolatrados Slayer. Ojito, adaptación épica llevada a cabo por los griegos. Hostia, estaba el programa de hoy va de griegos, va de, ellos, va, va de yogures. Y me parece que hay alguno más, si no me equivoco. Bueno, una adaptación épica llevada a cabo por los griegos de Orion's Ring, que ya pusimos su último disco aquí en el programa. Y que estos días ponen en circulación un EP con las pistas extra que vendrán incluidas en la reedición de ese trabajo, el Scores of War, de hace, bueno, pues de hace casi 3 años. Lo hará el sello que se lanzó el disco, que es Pride and Joy Music, que vuelve a poner a la venta con 2 temas extra más una introducción, que son las que vienen en este EP, al que han titulado The Bonus Session. En él os vamos a dejar, vamos, dejamos la comentada versión épica del Raining Blood, majestuoso sin duda, los helenos estos de Orion's Ring, que vais a flipar, que lo vamos a poner el armero desde su portátil, sube la pista Casimoto, ahí lo tenemos, flipa, flipa. Bueno, pues ahí ha quedado eso, Raining Blood, ese Lloviendo Sangre, mítico, clásico del thrash metal, en uno de los discos considerados el una de las piedras angulares del thrash metal de todos los tiempos, pues se han hecho una versión. Pues complicado hacer esto. Complicado, muy yo, difícil. Habrá mucha gente que no lo sepa. Yo que me he pegado muchos años cantando en un coro. Esto es difícil. Esto es complicado, ¿eh? Pero mucho. Mucho. Sí. Bueno, pues ahí viene una introducción, la versión está de Slayer. Y luego viene otra versión llamada Dragonborn, que es una versión de un juego de ordenador. Dragonborn. Sí. ¿Qué es esta que suena? Se le sube la pista. Espera. Ahí la tienes. ¿Vale? Yo sí que sé de qué va la. Que yo no tengo ni puta idea de por dónde me da el aire con ello, pero bueno, que también es un temazo, ¿eh? Pero bueno, es que este Raining Blood es realmente brutal. Por lo que nos cuentaba aquí Rubén, que dice que aparte de que es un tema real. Por sí solo suenan de lujo, y más velocidad, sí. Impresionante. Impresionante, Orion's Reign, el reinado de Orión en este EP de tres temas que son realmente los bonus tracks que van a venir en la reedición que el sello Praise and Joy Music va a hacer del último trabajo de la banda. Y bueno, curioso es el caso de que desde un sello especializado en sonidos melódicos y progresivos como es Lion Music, nos hagan llegar un trabajo de heavy thrash metal como el firmado por unos holandeses que tras dos álbumes completos y tras casi tres años del lanzamiento del último, nos sorprendan con un EP de cuatro temas, cuatro cortes que pasan en un suspiro y te dejan gratas sensaciones tras casi 20 minutos, donde la fuerza y la velocidad dan la mano a cuatro composiciones donde la melodía no deja de estar presente. Nos valdrá un tema como Red Dawn para familiarizarnos con este EP titulado Halls of Amenti, que verá la luz el próximo 14 de enero, o sea, ya, en breves, la semana que viene, y bueno, pues con el citado sello. ¿Y qué han firmado? Esta banda procedente de la tierra de los tulipanes, como son Mass Deception. Realmente brutales estos Mass Deception que acabas de escuchar, que acaban de firmar este EP llamado Halls of Amenti, del cual os hemos dejado el tema que has escuchado. Red Dawn, con el que hemos llegado al meridiano del programa, el oficial. Ya sabéis que siempre nos extendemos un poquito. Acabamos de hacer las 3 y 1 minuto de la tarde. Casimoto, recordamos ese número de teléfono: 976-525-645. Recuerda que estás escuchando Senderos del Rock, que emitimos en riguroso directo todos los sábados de 2 a 4 de la tarde en el 102.8 de tu dial en FM Zaragoza. Si no estás en la capital del Ebro, nos podrás seguir en la red. Para ello tienes opciones como la de esta casa, que es radiomai.com/inclinadoonline, o bien la plataforma de nuestro amigo Pequeño Ternasco. Asaltomatarradiorock.com, la radio online del rock, con más de 60 programas en parrilla todos los minutos y todas las horas y todos los días del año. Para que lo disfrutes cuando quieras. Claro, o lo sufras. Que también, o lo sufras también. Sí, se lo pone hasta el vecino. Bueno, vamos a recordar también que esas redifusiones. Es verdad, claro, joder, macho, se me va. Siempre. Y las redifusiones en Radio Mai los lunes de 9 a 11 de la mañana y en Asalto Mata Radio Rock en la transición del jueves al viernes a las 12 de la noche, coincidiendo a las 5 de la tarde del jueves con el horario de Ciudad de México. Claro, sí es, así es. Bueno, más cositas. Decir que si ninguna de estas opciones te viene bien, nuestra página de Facebook está ahí aparente, porque todas las semanas subimos el audio del programa para que puedas escucharnos tanto en streaming como descargarte el programa en MP3. Y si os habéis conectado hace poquito, pues eso, que hay un pequeño problema de... con el streaming. Con el streaming, entonces desde Asalto Mata, entonces si tenéis un micro corte o lo que sea, y se os va la emisión. Estáis en el navegador, en internet. Correcto, correcto. Le deis al F5, actualizar. Y si no estáis en la aplicación, pues reiniciáis la aplicación. Y ya. Lo del F5 va con rima o sin rima. Eso ya no, como vosotros queráis, ¿eh? F5, actualiza. Pues eso. Bueno, vamos a continuar con más cositas. Lo que tenemos por aquí, nos dejamos los sonidos thrash. De nuevo cuño para adentrarnos en lo nuevo de un combo californiano como son Barnock, una banda que desde que se formó hace ahora 8 años solamente ha estado trabajando en formatos de EP y de single. Un único álbum completo en directo desde casa en estos días de confinamiento es lo más largo de sus grabaciones. El último de estos EPs tiene ya 6 temas, que ya, ojo, seis temas. Que apenas sobrepasan los 25 minutos y que se titula Antropogénico, como queréis decirlo. Antropogénico. Trata sobre la extinción humana y que esta está autoinfligida debido a nuestra naturaleza autodestructiva. De forma independiente, se da forma a dicho EP y nos llega vía Metal Devastation Promo, y Six String Production. O sea, hemos recibido el disco por 2 vías. Partida doble. Motivo más que suficiente para ponerlo. Y para conocer a estos tipos procedentes de los mismísimos Los Ángeles, aunque por el sonido que tiene no creo que frecuentarán mucho el Sunset Boulevard. Digo, yo no. No creo que vayan al Whisky a Gogo. Pondremos y usaremos Anticop, Antipolicía, un tema que define perfectamente la naturaleza de estos tipos llamados Barnock. We'll be right back. médica. Para gusto los colores. A Kashimoto esto no le ha dicho nada. No me ha dicho nada. A mí me flipa mucho. Tiene ese rollo hardcoreta que mola. Sí, pero... Como dice Des, que no se diga que no hay bajo, ¿eh? Como no, no, desde luego, desde luego. Y Rubén, ni tupa tupa. Ese caña a tope, venga. Bum, bum, bum, a saco. Estos tipos se llaman Barnock. Vienen de California, de los mismísimos Los Ángeles. Y como decía, no creo que frecuentaran mucho el whisky a gogo. El whisky a gogo. Yo me imagino que se meterían en tugurios más oscuros y, sí, y cochambrosos. No, no los veo yendo a ver a London. No, no, ni en el Rainbow. Las influencias, desde luego, no parecen muy, muy de Molly Crew ni de rap, ¿eh? No, no. Bueno, ahí lo teníamos. Anticop es el tema que acabas de escuchar, incluido en Anthropogenic, que es el, bueno, el nuevo trabajo de estos tipos, que responden al nombre de Barnock. Y bueno, nos adentramos en el metal sinfónico de una nueva banda italiana. Un sonido sinfónico protagonizado por dos voces femeninas. Y sin ser especialmente seguidor, que no lo soy de este género, debo reconocer que lo de esta banda sí que entra con una facilidad pasmosa. Dos voces magistrales encarnadas en las personas de Grace Darkling y Ren Still Knight, que se lucen sobre una base rítmica atronadora y unas guitarras afiladas como cuchillos. Además, el otro día estuve viendo algo de esta gente. Sí, de por casualidad, de casualidad. O sea, me salió ahí y digo, va a mirar a ver. Su primer trabajo que pondrá en las tiendas el sello Scarlet Records se titula Daughters of the Night. Verá la luz el próximo 21 de enero. Y será precisamente el tema título el que os dejamos para conocer a estas, como dice el título, estas hijas de la noche, que entienden ambas al nombre de Nocturna y que suenan así. Yeah. discrepancias entre las seguidoras féminas del programa con respecto a este tema de Nocturna, las italianas. La banda liderada por estas italianas, que como bien he dicho se llaman Grace Darkling y Ren Still Night, y que responden al nombre de Nocturna. Piratilla, que está más familiarizada con estos sonidos, no le mola. En cambio Tania desde Madrid, que es más brutote, más, dice que le encanta. A mí me gusta mucho. Y mira que yo no estoy muy familiarizado con este sonido. Yo tampoco estoy familiarizado. A ver, no es tan mal. Estaba... Por eso que está guay. El rollo de que sí, que tienes la típica voz lírica de que se caracteriza. Pero bueno, luego tienes a otra que realmente se desmarca bastante. Sí, de lo sí, que tienes una voz lírica y luego tienes una voz, digamos, más rasgada, más. Tienes, digamos, las dos comparaciones de lo que sería Nightwish en su tiempo. Tienes la voz de. No es la voz de Tarja Turunen, pero... Por supuesto. Pero... Hay que comer mucho... Claro, hay que comer... Che, muy bien. Mucho aceite para que la garganta te vaya bien. Pero tienes la voz lírica de ópera, por un lado, y luego tendrías la voz de Annette Olson, que es la sucesora de Tarja Turunen, por otro lado, juntas, claro, las dos en la misma banda. Exactamente, o sea, así es. ¿Cómo dice la Tania? Que le encantan las voces tanto líricas como rasgadas. Y aquí se dan las dos. Daughters of the Night, las hijas de la noche. Así se titulaba tanto el tema que has escuchado como el disco, el debut de estos italianos llamados Nocturna. Y bueno, vamos ahora con una de reediciones, ya que se va a volver a poner en el mercado y en formato de CD el único trabajo de los thrashers californianos, Sentinel Beast, la banda liderada por otra voz femenina como es la de Debbie Gunn. Un disco que vio la luz inicialmente de la mano de Metal Blade Records y que ahora ha reeditado a la gente de MDD Records en CD, y en abril lo hará en vinilo mi idolatrado sello, que es Ice Roller Records. Depths of Death se titulaba el disco en cuestión, y del mismo os dejaremos un tema que daba nombre, el tema que daba nombre a la banda. Recordamos la fuerza de esa bestia centinela, gozamos como perros con un clásico del thrash californiano como fueron estos tipos de Sacramento, llamados Sentinel Beast. We'll be right back. Sí, señor, ahí lo teníamos al Des con esa voz griposa que tiene y que ahora el catarro se la edulcora un poquito. Al revés que a todo el mundo. Qué ansia tiene el armero, qué ganas le tiene a este disco, que no se va a comprar la reedición en abril cuando salga, de Sentinel Beast, Depths of Death, único trabajo de estos tipos, de Sacramento. Que vio la luz allá por mediados los años 80 y que bueno, aquí ahora reedita de forma espectacular tanto MDD en Records en CD como Ice Roller en vinilo. ¡Wow! Grande sin duda, como dice Des, nuestro amigo Des, ¡viva la cerdez! ¡Que viva! Sí, señor. Bueno, continuamos desde la vecina Galia. Nos llega el debut de una banda de heavy metal de aire progresivo que de forma independiente lanzan su ópera prima de título homónimo y que nos llega gracias a la labor de la agencia Against Productions. 9 temas cargados de sonidos clásicos e influenciados por bandas como Fritz Warning, Jason Becker o Judas Priest. Casi una hora de una locura metálica con numerosos detalles de virtuosismo a cargo de su guitarra Max Wyan, que seguro no te dejará indiferente. Un tema como el titulado Stillbirds es el que os dejamos para conocer el debut homónimo de los franceses Crystal Thorn. We'll be right back. pues ahí lo teníamos, estos tipos llamados Crystal Throne, el trono de cristal. Debut homónimo de esta banda, Gala, vecina, que bueno, del cual hemos dejado este álbum debut. Un tema como el que acabáis de escuchar, llamado Steel Birds, esos pájaros de acero. Vamos con más cositas. El único apunte a la lengua de Cervantes lo hacemos con el debut de una banda que ha levantado polvareda ya con su primer trabajo de hace casi 3 años ya. Y este verano puso en circulación el que es su continuación y que incomprensiblemente se me había quedado inundado entre las piladas de material que recibimos semanalmente. Entonamos el mea culpa y tiramos del dicho ese que dice que nunca es tarde si la dicha es buena, pero bueno, en esta ocasión, porque la culpa es mía, porque ellos me enviaron el disco cuando había que enviarlo. La banda liderada por César Ortiz, que conocemos de otras bandas como Bella Bestia o Nocturnia, y en la que se hace acompañar de un elenco de músicos que han pasado por bandas como Phoenix Rising, Third Dimension, Sabaton, que no Sabaton, o Roar, más extremos, entre otras muchas bandas. El caso es que este verano pusieron en circulación Eclectia, que es su segunda obra, una maravilla de 9 temas de metal que aúna aires progresivos, jazz e incluso gospel. Nos quedamos para recordar este último trabajo con un tema como Quiero Recordarte, y así ofreceros uno de los grandes trabajos realizados en la piel de toro este año que ya hemos dejado atrás, como era el 2021, y firmado por los madrileños Letargus. Bueno, pues Tania desde Madrid en el chat de Conciencia Rockera que nos dice que habla mucho, que es bastante coleguilla de César Ortiz, vocalista de Letargus, y que es muy interesante el entablar conversación y el poder entrevistar a Elena, no mi pareja que la tengo aquí a mi vera, que la entrevisto todos los días, sino a la teclista de la banda, que bueno, ya si vienen por Zaragoza... Cuenta que intentaremos de que pasen a visitarnos. Claro. ¿Eh? Tantas teclas hay que claro, tocar. Pues. Sí, señor. Bueno, pues Eclectia es el segundo trabajo de Letargus, la banda madrileña, que en tono el mea culpa, puesto que el disco nos lo enviaron en verano y lo rescaté el otro día, se me había quedado perdido el otro día haciendo limpieza en el ordenador, lo veo, digo, pero coño, ¿y esto? ¿Pero qué? Digo, pero ¿cómo es posible que se me haya quedado esto atrás, tío? Porque es un discazo como la copa un pino de lo bueno que ha salido este año a nivel estatal, ¿eh? En castellano. Quiero odiarte, era el tema que has escuchado, con unos grandes cambios de ritmo, tanto vocal como instrumentalmente. Maravilloso Letargus. Bueno, vamos con más cosas. El heavy metal épico de los suecos Hammerfall ya tiene nuevo trabajo en el horno. Será el 12º de estudio de la banda, liderada por la voz de Joaquín Kanz y la guitarra de Oscar Dronjak. Un disco del que ya nos han adelantado su primer single. Nos llega del que es ahora su sello, Napalm Records, que el próximo 25 de febrero lo pondrá en circulación. Y en el que tras su escucha podemos atestiguar que no hay nada nuevo bajo el sol, como dice Warcry. Lo que personalmente a mí me parece fantástico. Cuando la fórmula funciona, yo creo que no hace falta tocarla. Y... Hammerfall, al igual que hace DC y otros muchos, pues no lo hace. Warcry, precisamente, esa frase no es la que dice. Hombre, ¿cómo era la canción? Nada hay bajo el sol. Nada bajo el sol que no tenga solución. Bueno, vaya, pues no hay eso. Nada nuevo bajo el sol. Bueno, pero yo ya. Pero tú me has pillado, ¿verdad? Ya sabes que tengo esa. ¿Cómo se llama? Esa. Tienes esas idiosincrasias. Sí, idiosincrasias, exactamente. Sí, es idiosincrasias. Sin Dios y sin gracias. Bueno. Pues bueno, pues el. Ay, joder. El caso es que cuando una fórmula funciona, que no hace falta tocarla. Y si no, compruébalo con este Hammer Down, que es lo nuevo, el tema de adelanto, que da título al nuevo disco de los nórdicos. Hammerfall. Thunder. Hammer of Dawn, que sería algo así como el martillo del amanecer. Es que esto es Hammerfall, es que tiene martillo para todo. Para el amanecer, para almorzar, para la tarde, para la noche, el Hammer of the Night. Como el de Bricomanía. Tiene ahí, para acá ratico hay su martillico. Claro. Esto es así. Esto es como el de Bricomanía. Sí, señor. Igual, todos igual. Usaríamos el mismo destornillador para todo. No, él tiene 20. Claro que no. El chico, el grande, el está, estrella. Está el martillico de toda la vida. El martillo que tiene el cacharrico achatado a un lado. Claro. El martillico que tiene las uñas de encofrador. Ese martillico que luego tiene un chirimbolo redondo a un lado. O sea, que cada cosa tiene su cosa, ¿sabes? Los hay de goma, los hay de acero duro. Claro. Los hay que tienes que los almorzar. Los mayos. Que tienes que almorzar bien almorzado para cogerlo. O sea, pues que, joder. Claro, pues. Luego, los del autobús, que nunca están. Exacto, los del autobús. Que el día que se prenda fuego el autobús, se cerra, ya verás. Habrá que coger al colega el cabezón para pegarle en el cristal. Ay, bueno, Hammer of Dawn es el título tanto del tema que has escuchado como de que va a ser el nuevo disco de Hammerfall, que verá la luz el próximo 25 de febrero de la mano de Napalm Records. Y desde el mismo sello Napalm Records, y en los últimos compases del año pasado, se ponía en el mercado el tercer trabajo de un cuarteto norteamericano procedente de la localidad de Richmond, en el estado de Indiana. Una banda que realiza un heavy metal de corte épico y con una cadencia propia del doom, sin llegar a serlo, creando un sonido de lo más interesante. Con el título de Blood and Iron nos dejan su tercera obra, en la que encontramos momentos míticos como el de Ahav, con H intercalada, que es el tema que nos vamos a llevar a la oreja y dejaros para gusto y deleite de todos, extraído de lo nuevo de los Yankees, Wolf Tooth. Buen arponero de ballenas, la jaula. El diente, esto sería el diente del lobo. El diente del lobo. El diente del lobo. Wolf tooth. ¿Cómo me mola esta banda, tío? Wolftooth, el diente de lobo. Es un nuevo trabajo, el tercero de la banda norteamericana. Se titula Blood and Iron y de él extraemos, adelantamos este tema titulado Ha-Haf, que verá la luz de la mano del sello Napalm Records. No tengo la fecha de lanzamiento, sé que todavía está por salir, pero bueno. No me lo he apuntado la chuleta. Ya tenemos, no te preocupes, que esto va rápido. La melodía, chavales, la melodía, el tecnicismo y el progresivo lo elevemos a su máxima expresión para acercarnos a un sonido neoclásico, cercano al realizado por Ingvar Malmsteen décadas atrás y que encontramos perfectamente ejecutado por el maestro Andy Sartori. Uf. Un tipo nacido en Brasil, criado en Italia y nómada, que ha vivido en infinidad de sitios a lo largo y ancho del mundo y actualmente residente en los Estados Unidos. Pese te ha viajado un poco menos que la Giralda Metallica, ¿eh? Un poco menos, poco, ¿eh? Poco menos. Pese a que el álbum que nos presenta su sello Rockshot Records, ya se aseveran que su música es muy popular en Japón debido a su gran influencia por Wolfgang Amadeus Mozart. Y el caso es que Dragon's Fire es su disco debut. O sea que no sé cómo es posible que tenga tanta influencia en el Japón cuando este es su primer disco. Pero bueno, oye, así nos lo vende el sello. Pues el caso es que el disco verá la luz el próximo 28 de enero del mismo. Estamos hablando de debut que ni siquiera ha salido a la venta. Y ya tiene gran influencia en el mercado nipón. Pero... A ver, lo que pasa es que Japón el mercado de Japón es complicado. Luego, pero ten en cuenta que estamos hablando de un tipo que a mí la hoja promocional de que me han enviado con el disco sí. No me habla de pasado alguno. He estado rebuscando y no veo nada de este tío por ningún lado. O sea, esta es la primera referencia a priori que existe. O sea, por lo tanto me ha llamado mucho la atención de que la música de este tío tenga tanta repercusión en la Tierra del Sol Naciente. A ver, es curioso. Es que Japón es complicado. Es que es complicado, luego tiene grupos como Amayuri, por ejemplo, que es un grupo de Norteamérica que tiene una guitarrista japonesa, que es la guitarrista, una de las guitarras de Nemophila, de esa banda que te he puesto un par de veces aquí. Pero claro, Amayuri tiene una afluencia en Japón de 1000 pares de cojones. Y no tiene discos. No, tiene, pero no. Realmente el enlace es por la guitarrista. Claro. O sea, sí, pero que tiene una pasión por la guitarra que, claro, es algo bestial. Pero por lo demás te quedas así y dices, ¿y qué habéis hecho allí? ¿No? De ahí ese amor que tienen por la guitarra española, el flamenco. Claro, son especiales. Llamémoslos especiales. Vale. Bueno, pues el caso es que Dragon's Fire, el fuego del dragón, es su debut. Verá la luz el próximo 28 de enero del mismo. Os adelantamos un tema, ¿cómo es? Este tema que vas a escuchar, One Distant Heart, un corazón distante, para que podáis apreciar la calidad de este tipo, que responde al nombre de Sartori. Oh, La verdad es que a día de hoy suenan más a Ingrid Malmsteen que el propio Ingrid Malmsteen, este Andy Sartori, que debuta igual, con este Dragon's Fire. Igual es por ese lado, por lo que triunfa tanto en Japón. Ya sabes que allí el sumum de cualquier japonés es ser el mejor en algo. Y ahí vamos a ver. A mí el toque de la guitarra me ha recordado mucho a un guitarrista de allí, que es Takayoshi Omura, que es uno de los fundadores de Baby Metal. Ajá. Mira que me gusta poco esa banda, ¿eh? A mí tampoco, pero Takayoshi Omura... Abren la boca esas dos niñas y están regurgitaciones, tío. Takayoshi Omura en solitario me recuerda mucho incluso la afinación de la guitarra a este tío, sí, a Sartori. Como nos dice nuestro amigo Rubén en la conciencia roguera, en Japón no va la gente por los senderos, hacen los senderos por donde va la gente. Eso viene a decir más o menos que ande va la gente es donde va Vicente, ¿sabes? Pues eso. Que hay bandas de fuera que triunfan antes en Japón que en su propia casa, y es cierto, ¿eh? Mira, aquí, a ver, Anchor, por ejemplo. Anchor, acuérdate de nuestra. Anchor en Japón tiene un carrerón de la hostia. Acuérdate de nuestra amiga Elisa. Elisa, por ejemplo. Darmur triunfó más en Japón que aquí. Sí. Pues es lo que hay. Vamos con más cosas. Sartori, Dragon's Fire es el debut de este tío. Y One Distant Heart, el corazón distante, un corazón distante. El tema que has escuchado. De la mano un nuevo sello como es Loaders and Loads Records. Bueno, hemos cumplido el meridiano, o sea, el meridiano no, la hora oficial del programa. Sí. A partir de ahora ya todo extended play. A partir de ahora nos cobramos. Exactamente, ¿eh? No vamos a decir teléfono ni no. Nada ya, porque ya os lo sabéis de memoria. De la mano de un nuevo sello como es Loaders and Loads Records, de los cuales ya pusimos en pasados programas su primera referencia, que es el hard rock de los norteamericanos de 450s o los 450s. Ahora nos llega su nuevo lanzamiento, que es una banda de hard rock progresivo, pero sin llegar al hastío. Como nos dices, su teclista dice: bueno, son progis, pero no tanto, no empalagan. ¿Vale? Según su teclista, que nada menos que Derek Sherinian, el teclista de Sons of Apollo y ex de Dream Theater. O sea, que ha sido Sons of Apollo. Siguen ahí. Pero hace tiempo momento, que no. Bueno, pues un par de años, tres años, así de su último disco, sí. Bueno, el caso es que este presta sus servicios a este nuevo proyecto, comandado por el batería Tom Wallace y el guitarra Steve Potts. Al bajo tienen a otro peso pesado como es nada más y nada menos que Tony Franklin, que no necesita presentación, pero no. Para los más jovenzanos y los que no estén muy puestos, le diremos que ha formado parte de bandas como Blue Murder, The Firm, White Snake y los más putos grandes. O sea, exagerado. Para la voz ha contado con tres tipos. El grueso del disco lo canta un colega de la escena local de estos tíos, que no nos han especificado de dónde proceden. Como es un tal Mark Hammond, y el resto se lo reparte Michael Sadler, de los canadienses Saga, una de las eminencias dentro del rock progresivo, y Henrik Batt, de los progresivos también suecos Darkwater. Con este elenco tenemos un álbum debut de título homónimo que el citado sello lanzará el próximo 18 de febrero, disco del que os adelantamos una muestra como este, titulado Always There, y que nos vale para conocer este nuevo proyecto denominado Guild of Others. Yeah. Bueno, pues como dice el propio Troki, Derek Sherinian, perdón, sí, que tienen un halo progresivo, pero no es tanto, está bien. Sí, se queda ahí. Se queda ahí, algo sutil, un punto sutil que mola mucho. Guilt of Others es el título tanto del álbum como el nombre de la banda. Always There, el título del tema que has escuchado. Y bueno, a estas alturas no me había dado cuenta de lo progresivo que me estaba saliendo esta parte final del programa, aunque sea de forma sutil. El puntito. Y es que la banda que nos ocupa, pues bueno, también tiene ese sutil aroma proggy. Unos tipos italianos que debutaron hace un par de años y que ahora, trabajando en lo que es su segundo disco, nos dejan un single que no aseveran que sea adelanto de lo que está por venir. Y que en su día publicará el sello Seahorse Recordings, que también se han hecho cargo de este single al que han titulado Revenge. Un single firmado por una banda que nos dice tener argumentos serios en sus letras, que hablan de polución, soledad, libertad, y todo en ello en un contexto poético. Que bueno, si como yo no sabes inglés, pues como si te la cascas, ¿vale? Pero vamos a disfrutar de este Revenge firmado por los transalpinos Grave Tea. Así que dale al play, Casimoto. Ahí lo tenemos, venga, vamos a tomarnos esa revancha por parte de estos Grave Tea. Bueno, pues ahí nos hemos tomado esa revancha, Revenge, el título del tema que has escuchado, que también da nombre a ese nuevo trabajo de estos tipos italianos llamados Grave Tip. Bueno, el penúltimo apunte lo hacemos al hard rock más clásico y nos lo trae una banda procedente de las Antípodas, concretamente de la capital Melbourne, que realizan un sonido moderno cargado de ritmo, el cual mezclan con esa sensibilidad propia del rock más clásico. Y su fuerte son los directos, cargados de energía y alto octanaje, con una puesta en escena explosiva. Por lo menos eso nos dicen, porque nosotros de momento no hemos podido comprobarlo ni corroborarlo, no los hemos visto. No, a ver, no. Che, sí, bueno. Santo Tomás, si no veo, claro, no creo. No creo, exacto. Debutan para el sello Golden Robot con un EP de 5 temas de título homónimo y nos quedaremos con un tema como es Runaway, para calibrar desde aquí, bueno, pues al otro lado del mundo, el poder que tienen estos australianos llamados Stone Trip. My skin is crawling. Don't you love me, baby? Don't you love me? Don't you? Run away, run away, don't run. Impresionantes los australianos de Stone Trip. Sería algo así como el viaje de la piedra. ¿Qué se habrán fumado estos tíos a la hora de ponerle nombre a la banda, ¿no? Stone Trip, casi nada. Joder, hay que... Bueno, así literalmente, pues, ¿qué quieres que te diga? Stone Trip. Hombre, trip ya. Es viaje, porque hombre. No sería el trippy de aquí, ¿no? Sería, joder, un pedrusco, un trippy de piedra. Yo, yo agradezco a un grupo australiano que se separe un poco de lo que es el sonido AC/DC, la verdad. Sí, no, la verdad que sí. Pues sí. Es así. Impresionante, ¿eh? Lo de... No, son cuatro temitas acojonantes, tío. Vaya EP que se han marcado estos tíos. Desde luego, el sello Golden Robert... Es una pasada. Nos mandan unas maravillas, o sea, impresionantes. No pongo más cosas porque realmente es que solo me la mayoría, el 80% del material que me envía son singles, tío. Y muchas veces no les hago ni puto caso. A mí me mola que me manden varios temas, no uno solo, Me obligan a poner el que Dios quiere. No, a mí mándame el disco o el EP que elegiré, pondré el que me salga los cojones a mí. ¿Sabes? Que es lo que, cómo funciona aquí el programa este. Y ya está. Bueno, Runaway. Runaway era uno de los cuatro temas incluidos en este EP debut de los australianos Stone Trip, y que suena de auténtico lujo. Firmado, bueno, editado o publicado por Golden Robot Records. Y bueno, cuando estaba perfilando el programa, porque esto ya habría acabado, me llega la primera entrega promocional de un nuevo sello que surge de gente que ha dejado Nuclear Blast y se ha montado uno propio. Sello propio al que han llamado Atomic Fire Records, el cual en su primera remesa vienen los dos trabajos que se han currado los nórdicos AT Movies. Yo os pongo en antecedentes por si no sabéis. Cachina. Que yo me imagino que a estas alturas ya todo el mundo sabrá, pero bueno. Bueno, al pues que esté, si hay algún despistado, yo explico. Por ahí. Un proyecto liderado por las voces de Bjorn Street, de la Nightfly Orquesta y Soilwork. Recordar que este tío nació del death melódico, como era lo nórdico Soilwork. Línea Bigstrom de Therion, donde metía, pues bueno, alguna voz secundaria y coros y demás. Pues aquí hace la voz femenina principal. Algún tema que también canta Ronnie Atkins de Pretty Maids, banda que aporta también a su teclista Morten Sandager y al guitarra Chris Laney. Y a la otra guitarra está a cargo nada menos que Pontus Norgren, de bandas como The Puddles o Hammerfall, y amén de unas cuantas más. El bajo corre a cargo de Pontus Erberg, de los suecos Wolf, una banda que a mí me apasiona, de heavy metal puro y duro. Y el batería es nada menos que Alan Sorensen, de Royal Hunt. O sea, estamos hablando de un nivel... Royal Hunt ya ha salido dos veces hoy, ¿eh? De un nivel bien, ¿eh? Un nivel claro, bien, sí, ha salido ya también, sí. Juntos realizan versiones de clásicos, de películas y series de los 80 en su primer volumen, porque han sacado dos discos a la vez, ¿vale? No juntos en un trabajo doble, sino por separado. Pues bueno, en su primer volumen son todo versiones de series y películas de los 80 y en el segundo de los 90. Hoy, pues dejamos el primero, ¿no? Y en él encontramos temas como este, Far From Over, tema que grabó en su día Frank Stallone, pariente del de Stallone, hermano era, o hermano, sí, hermano, sí, ¿no? Hermano de Silvestre, del Stallone, este, el Rambo, wow. El boca doblada. El Rocky. Para la segunda, un tema que grabó para la segunda parte de Fiebre del Sábado Noche. Originalmente titulada Staying Alive. Staying Alive. ¿Vale? Y que no tiene nada que ver con los Bee Gees. Para nada. Aunque sí en la primera. Sí, la primera. Protagonizada por John Travolta. Y que extraemos de este maravilloso álbum. Que sacarán la semana que viene. At the Movies. The Soundtrack of Your Life. En su primer volumen. Firmado, como hemos dicho, por estos genios. Porque son unos putos genios. At the Movies. I'm Impresionante el disco, ¿eh? A ver, yo el de los 90, la verdad, yo veía poca televisión y la mayoría eran son versiones de series, tal, alguna película, y de 10 temas apenas conozco dos. Pero este es un pleno, de los 80 es un pleno. Pero es que yo creo que encima la canción es un clásico. Todas, es que son todas. El Maniac de Michael Sambello. Está el tema principal de Dirty Dancing. Tienes por ahí el de Panorama para matar de James Bond. Está la historia interminable. Es que es alucinante lo que hay aquí. Es un discazo con la copa un pino. Imagínate todos esos clásicos que escuchabas en el cine. Ahora interpretados a modo rockero, pero siempre respetando el sonido original. Y te voy a decir una cosa. Y hecho es con una maestría brutal. Y te voy a decir una cosa. Yo creo que una de las canciones más versionadas de series o películas de los 80 es el No Easy Way Out. No Easy Way Out también. O sea, eso lo han hecho una cantidad de gente. De Robert Tepper. Sí. Lo ha hecho una cantidad de gente. Los Old Black hizo una pedazo de canción, o sea, de versión de esta que canción. Que salía la película de San Elmo's Fire. O sea, esto es brutal, brutal. De hecho, yo ya tengo encargado los dos discos. Ya en vinilo, que lo saca este nuevo sello llamado Atomic Fire Records. Bueno, impresionante. Como dice el título, es que no se podría titular de mejor manera el disco: The Soundtrack of Your Life, la banda sonora de tu vida. Sí, así es. Impresionante lo que han hecho. Ahí teníamos este Far From Over, extraído de la película, firmado por Frank Stallone, y que, bueno, ponía banda sonora a la película Staying Alive, que era la segunda parte de Fiebre del Sábado Noche, protagonizada por John Travolta. Y bueno, el clásico de la semana, porque ya nos vamos, nos lo trae como siempre nuestro amigo Javi Retro, Javi Beota. Y no es un efeméride porque saliera el disco tal día como hoy, no. Pero sí que un día como hoy. Sí, un día como hoy. Entraba en el número uno. Del año 77. En el año 77. El grupo Queen, que con el disco. A Day at the Races. En el inglés no. Sí. Durante una semana en el número uno. Number one. El disco uno, lo que era el quinto disco de la banda de Freddie Mercury, Brian May y compañía, alcanzaba el número uno en las listas a nivel mundial, además. Británicas, pero bueno, se metió y se coló en las listas de prácticamente el mundo entero. Eso ya te lo digo yo. Sí, el Reino Unido, lógicamente, pero ya con este disco, con el anterior, con el A Night at the Opera, ya conquistaron el mercado norteamericano. Uh-huh. Y con este, bueno, pues ya lo petaron. Un discazo con el que vamos a cerrar y que lo abría un clasicazo como la copa un pino, que llegó a versionar muchísima gente en el mundo del metal, muy conocido. Y algún inepto lo conoce más por la versión que hizo Metallica que por la original propia, que es la que te va a poner el armero desde su portátil, que era esa de que decía "ata tu madre abajo", Tie Your Mother Down, que suena así y que usamos como clasicazo de la semana. Así que ahí vamos, Queen. Un día en las carreras. Maravilloso, sin duda. Con esto cerramos el primer programa del año. La semana que viene tenemos fiesta otra vez, que el armero se va a Madrid. Nos vemos al otro sábado. Danos dos semaditas, por favor. No me sean impaciente. Clasicazo en la semana. En Sendero del Rock, Queen. Chavalotes, esto se acaba ahora sí que sí. Nos hemos sobrepasado en 35 minutos el horario oficial del programa. Que sean 36, venga. O 36. El día que venga la muñetes, que quiere hacer la muñetes el programa en este intervalo de tiempo, no sé qué va a pasar. Bueno, pues que alargaremos las cervezas. Tendremos que contarle las aventuras. La primera aventura de que tenga, se la tendremos que contar nosotros, claro. Claro. Bueno, que nosotros nos vamos, que será hasta dentro de 2 semanas, porque la que viene el armero se va a Madrid a ver eclipses. Que usted disfrute de los eclipses. Y a comerse un cocidito madrileño. ¿Qué coño? ¿Qué cojones? Ay, Dios mío. Ay, si es que las tradiciones no hay que dejarlas. Y cuando yo, son buenas. Y yo aquí amarrado. Claro, verdad, que sí. Es que no. Ay, qué pena más grande. Bueno, chavalotes, que nos vamos. Hasta dentro de 2 semanas. ¡Es malo! ¡Muy malo! ¡Y larga vida! ¡Ah!